minuto final. La visión se niebla, siempre fuiste mortal y no te diste cuenta. Ahora es tarde, mente arde. En un segundo letal, eres carne muerta. Solo puedes pensar cómo dar respuesta. ¿Cómo?